I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. Don't want a doll, no dinky tinker toy. I want a hippopotamus to play with and enjoy. I want a hippopotamus for Christmas. I don't think Santa Claus will mind you. He won't have to use our dirty chimney flue. Just bring him through the front door, that's the easy thing to do. I can see me now on Christmas morning creeping down the stairs. Oh, what joy and what surprise when I open up my eyes to see a hippo hero standing there. I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. No crocodiles, no rhinoceroses. I only like hippopotamuses, and hippopotamuses like me too. Mom says a hippo would eat me up, but then teacher says a hippo is a vegetarian. There's lots of room for him in our two-car garage. I'd feed him there and wash him there and give him his massage. I can see me now on Christmas morning creeping down the stairs. Oh, what joy and what surprise when I open up my eyes to see a hippo hero standing there. I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. No crocodiles or rhinoceroses. I only like hippopotamuses, and hippopotamuses like me too. Hello everybody, bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa especial, un programa que no va a salir en la radio y que lo voy a emitir solo online, o sea, a través de podcast. Y sí lo colgaré en la página web de la radio, pero no lo vais a escuchar en directo. Así que no puedo decir que sea exactamente un programa de No es país para viejes. Y la idea de hacer este especial fue en respuesta, o es en respuesta a una petición de una buena amiga. Nos encontramos un día y estábamos charlando y me dijo que le encantaba el programa y bla, bla, bla, bla, bla, bla, que lo escuchaba desnuda. Es que me han hecho muchas bromas acerca de eso. Y me dijo que, aprovechando que llegaba la Navidad, que por qué no hacía yo un programa de música navideña, pues algo diferente. Así que me lo pensé y me lo volví a pensar y dije, a ver, el próximo programa es el día 24, el día de Nochevieja, perdón, de Nochebuena, y todas estaréis liadísimas y será tardísimo para escuchar mi programa. Así que no tenía mucho sentido hacer un programa de Navidad que se escuche después de la Navidad. Seguí pensando un rato y se me ocurrió, ¿y por qué no haces un pre-programa que sea solo de música? No va a haber textos, no va a haber el tema habitual de cada semana, sino música. Y una música un poco diferente. Y aquí estamos. Al final voy a hacer dos programas. El programa en directo para el día 24, que lo podréis escuchar en la radio, que voy a leer textos, como siempre, me van a ayudar también otras personas a leer los textos, y voy a poner música que os va a sonar mucho a Navidad. Y espero que lo sigáis escuchando la semana siguiente. Y este primero, que va a ser, después de este speech que os estoy soltando ahora, va a ser un especial de música. Y este sí que espero que lo escuchéis todo el rato mientras conducís, mientras cocináis, mientras saltáis, mientras estáis en el gimnasio, que ahora se llama el gym, y todo lo que queráis. Os paséis esta parrafada inicial y ponéis música. Y vamos ya con la primera canción de Billy Idol, diciéndonos o diciéndoles a los... ¿Cómo se llamaba el Rudolf, el ciervo de Santa Claus? Que corra un poquito más, que no sea tan vago, o tan perezoso, o tan lento. Hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, reeling like a merry-go-round. Said Santa to a poor child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away went a Rudolph, whizzing like a shooting star. Santa has to make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm reeling like a merry-go-round. He can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm reeling like a merry-go-round. Said Santa to a girl child, what pleased you most to get? A little baby doll that can cry, sleep, drink, and wet. And then away went a Rudolph, whizzing like a saber jet. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm reeling like a merry-go-round. Se me había olvidado deciros que la primera canción, la de la entrada, también la cantó Groucho Marx, se titula I Want a Hippopotamus for Christmas. Quiero un hipopótamo por Navidades. Santa Claus, no sé si Rudolph podría correr con un hipopótamo metido en el carro. Y es de una chica, una niña de 10 años que se llamaba Gayla Pevey, que cantó, sacó algunas cancioncitas cuando era chavala y luego se dedicó a la enseñanza. Hizo magisterio y ha sido profesora toda su vida y ha escrito algunos libros. Muy bien, Gayla. Espíritu positivo para estas Navidades. Y ahora Francesco de Gregori, italiano, nos canta Navidad. C'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo. che comunque non potevi essere tu. E tu scrivimi, scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se ti svegli al mattino e t'addormenti la sera, e se dormi, che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male, buonanotte, torna presto, così sia. E tu scrivimi, scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza, tristezza che c'hai. Después de Francesco de Gregori, Camarón y Tomatito, villancico por Bulerías. Talito oscuro o llenito de... nació la Virgen María, su niño de sus entrañas, y al volarlo lo verá como suena la campanillita de la noche buena. Gloria recién nacida, la gloria, gloria recién nacida, gloria. Vamos de Andalucía hasta Brasil y Martinho da Vila nos canta Feliz Natal, Papai Noel, Estrelas do Natal, un poco de bossa nova. É Natal, Dia da Família. Thank you. pra tal Papai Noel, que dessa eu levo com seu trenó, trazendo um saco de emoções. Feliz Natal, Papai Noel, que dessa eu levo com seu trenó, trazendo um saco de emoções. Meu desejo é só beleza para os olhos, alegria e belos sonhos para os ouvidos, para as crianças, meu velhinho, bons desfrutes, e olfato para sentir leves odores. Feliz Natal, Papai Noel, que desce ao léu com seu trenó trazendo um saco de emoções. Feliz Natal, Papai Noel, que desce ao léu com seu trenó trazendo um saco de emoções. Muito tato pra lidar com os amores, apurado paladar para os quitutes, pro prazer sexual muita libido, que a justiça seja nua e sem antolhos, paz pros nossos corações e um ano novo bem melhor, sonhos de mel, Papai Noel, Feliz Natal. Paz pros nossos corações e um ano novo bem melhor, sonhos de mel, Papai Noel, Feliz Natal. Feliz Natal, Papai Noel, que desce ao léu com seu trenó trazendo um saco de emoções. Feliz Natal, Papai Noel, que desce ao léu com seu trenó trazendo um saco de emoções. Meu desejo é só beleza para os olhos, alegria e belos sonhos para os ouvidos, para as crianças, meu velhinho, bons desfrutes, e olfato para sentir leves odores. Feliz Natal, Papai Noel, que desce ao léu pro seu trenó, com seu trenó trazendo um saco de emoções. Feliz Natal, Papai Noel, que desce ao léu com seu trenó, com seu trenó trazendo um saco de emoções. Muito tato pra lidar com os amores, apurado paladar para os quitutes, pro prazer sexual muita libido, que a justiça seja nua e sem antolhos, paz pros nossos corações e um ano novo bem melhor, sonhos de mel, Papai Noel, Feliz Natal. Paz pros nossos corações e um ano novo bem melhor, sonhos de mel, Papai Noel, Feliz Natal. Paz pros nossos corações e um ano novo bem melhor, sonhos de mel, Papai Noel, Feliz Natal. Feliz Natal! Muita alegria pra todo mundo! Muitos presentes pra criançada! Y Mick Jagger nos dice que está muy triste estas Navidades sin tu compañía. I'm gonna be lonely without you. Gonna be a lonely, lonely Christmas without you. My future's looking bleak. It's the saddest time of the year. en tu padre, Manuel. A ver, ¿cuánto quiere? ¡Merry Christmas, Manuel! ¿Pero cómo que Merry Christmas, Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? ¡Para cantar con él! Otra vez, venga, empieza. ¡Otra! Bueno, pues después del cachondeo de Robe con Extremo Duro, el villancico del rey de Extremadura. Vaya puta mierda de Navidad. Bueno, nos vamos con Wilco y una canción que se llama Jesús, etc. Este programa voy a intentar no poner canciones al uso, como ya creo que os dije al principio. Esas vendrán en el segundo programa. Pero aquí son cosas más diferentes, que tienen algo que ver con la Navidad, aunque no mucho en algunos casos, como esta canción que habla de Jesús, pero no de la Navidad. Is a burning sun.

kantuak uste handikoak gure herriaz. Egoiz eta ratx berriketan gure herriaz. Niken hain ituzke alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitateatzen ongi. Hori zuertia nunaikuak dien noiena. Sasi guztien gainetikan dabiltza egan. Inoketzi dan esana euskaldun izatia zeinek ezadana. Obenuela utatzia munduko iritarri zatia. Kantu leuna zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi dituzke jarri eguzia. Sam was lying in the jungle, Agent Orange spread against the sky like marmalade. Hendrix played on some foreign jukebox, they were praying to be saved. Those gooks were fierce and fearless, that's the price you pay when you invade. Christmas in February. Sam lost his arm in some border town, his fingers are mixed with someone's crop. If he didn't have that opium to smoke, the pain would never ever stop. Half his friends are stuffed into black body bags with their names printed at the top. Christmas in February. Sammy was a short order cook in a short order black and blue collar town. Everybody worked the steel mill, but the steel mill got closed down. He thought if he joined the army, he'd have a future that was sound, like no Christmas in February. Thank you. Sam staring at the Vietnam wall. It's been a while now that he's home. His wife and kid have left. He's unemployed. He's a reminder of the war that wasn't won. He's that guy on the street with the sign that reads, "Please help send this vet home." But he is home. And there's no Christmas in February, no matter how much he saves. Afortunado cuando llega Nochebuena.

no voy a poder ir, ya me gustaría, a pasar unos días contigo y a celebrar el año. Pero bueno, desde aquí un beso enorme y en breve, lo juro, voy a ir a verte. Y seguimos con otro bloque. Bueno, escuchamos a Elvis Presley, a Blaye Sisoko y a Lila Downs. Y vamos con otro bloque de dos o tres canciones. Espero que os esté gustando. Chime. He went to the tower, found a little girl there, said, "Why ring the bells at this time?" "I'm just ringing the bells for Jim, please, Father. Ringing the bells for Jim. I'm sorry I'm crying, but my brother Jim's dying, so I'm ringing the bells for Jim. Please, Father, pray for him this Christmas. He's sick and he's in so much pain. The doctors all say he'll be gone any day, so I must ring the bells again. I'm just ringing the bells for Jim. Please, Father, ringing the bells for Jim. I'm sorry I'm crying, but my brother Jim's dying, and I'm ringing the bells for Jim. On the day after Christmas, she brought him, said, Father, need little Jim. You see, he got well when he heard the church bells. I was ringing the bells for Jim. I'm just ringing the bells for Jim. Please, Father, ringing the bells for Jim. Sorry I'm crying, but my brother Jim's dying, so I'm ringing the bells for Jim. Que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, filho de Deus e Maria. Que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Tres, James Brown, Johnny Cash y Cesárea Évora. Estaréis diciendo que si se me va el bofio o el bafio, ya no me acuerdo cómo se decía, una expresión que aprendí en Tenerife. Bueno, la aprendí porque me lo decían todo el rato. ¿Se te ha ido el bafio? Ay, Dios, no me acuerdo. Voy a poner ya las tres últimas. Creo que va a sonar Francesco de Gregori otra vez, Jeff Buckley con Aleluya, y no sé muy bien con cuál acabar. Ya lo pondré luego en los créditos, porque tengo varias aquí y no lo sé. Algo igual acabo con los Ramones para despedirnos con un poco de caña. Este era el programa de música para que la pongáis cuando os dé la gana durante estas Navidades. Y luego vendrá el día 24 el programa ya con mis chapas estas largas y... Bueno, en realidad no voy a dar ninguna chapa, solo voy a leer o vamos a leer algunos poemas y algunas cositas que de los libros que tengo aquí. Feliz Navidad, por si escucháis este y no escucháis el otro, y lo de Feliz Año Nuevo. Y como siempre, lo voy a decir muy rápido... No a las guerras, aprovechemos estos tiempos tan bonitos de encontrarnos, de reencuentro, etcétera, etcétera, como las muñecas de Shishona o las muñecas de... No sé qué me pasa, que no soy capaz de pensar y hablar al mismo tiempo. Me pasa como a George Bush Jr., que no sabía hacer dos cosas, sí, igual que Obama. Bueno, en realidad lo han hecho todos. Cuando están apretando el botón de mandar misiles y drones para matar niños y mujeres, parece ser que no les llega el riego al cerebro para darse cuenta de que lo que están haciendo es una burrada. No a las guerras, sigamos pensando en todos los que están sufriendo, todos los que y todas las que no van a poder pasar estas Navidades con un techo ni con comida, ni con su familia, porque los han y las han asesinado. Ya sé, a veces discuto, me dicen que si no me gusta este mundo en el que vivo, este capitalismo caníbal y extractivo y salvaje, que me vaya a vivir a Rusia o a tal. Vivo en este mundo y es el que quiero cambiar. Los rusos o los israelitas o los que hagan lo que tengan que hacer, o los americanos, que acaban de votar al gol en naranja. Pero nosotros estamos aquí, no, bueno, nosotros, nosotras, nosotres estamos aquí y aquí es donde tenemos que pelear y luchar. Y no he podido dejar de dar la parrafada del siglo. Agur. Ah, y voy a poner también, voy a poner otro tema también, de Mikel Laboa. Ya para todos los euskaldunes. Agur. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة